22 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, continuamos haciendo esto que es el dial de la mañana hasta las 12 del mediodía por el aire de la 94.7. Bueno, vamos a ir con la entrevista, muy interesante. Traigo propuesta de libro. Ah, yo sé que a más de uno del otro lado le va a interesar esto, que vamos a adentrarnos a continuación. Sí, tal cual. Yo lo a meternos en este universo. Pispeando ahí. Ok, y bueno. Está interesante. Dale, entonces te tiro el libro. Muy bien. Autora. Muy bien. ¿Qué más te puedo tirar? Italia. Eso te iba a decir algo que me... Italia. Bueno, ya ahí me gustó. Mafia. Oh. Ah, bueno. Opa. Un tema interesante. Bueno. Un tema interesante, mafia italiana. Bueno, y ahí me quedo porque quiero que lo cuente la entrevistada, porque vamos a conversar con Isabel Gili, quien debuta en la ficción con una novela sobre la vida de una persona que se muda a otro país y hacer la América, entre comillas, a la inversa. Muy bien. Así que bueno, vamos a indagar sobre su libro que se llama Con su leve sonrisa. Isabel Gili, ¿cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo están, Gabriela? Hola, Erika. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias, Isabel, por primero, como siempre, por atendernos. Y segundo, quiero leer esta historia, a ver qué pasa acá con esto de la mafia, de Sicilia, de, no sé, un lindo combo ahí, ¿no? Con la escritura, Isabel. Contanos cómo, primero, cómo surge la idea del libro, de la historia también muy particular en este caso. Bueno, es una historia de ficción, pero bueno, con algo de conocimiento, porque yo viví en Sicilia. Uh-huh. Y bueno, el escenario de Sicilia es magnífico porque tiene una historia increíble, una escenografía o un paisaje precioso, pero como todo que se va a vivir a otro lado, no es tan fácil. Claro, Y no todo es como uno quisiera, ni tan bueno como uno quisiera, ni tan malo como uno teme. Entonces, me interesaba mucho escribir y pensar, reflexionar, porque de hecho la escritura también es un momento donde uno reflexiona. Exacto. Sobre la mirada del otro cuando uno viene de otro lado, ¿no? Uh-huh. Ya sea en este caso la narradora es la que viaja, cómo se lo mira, ¿no? Cómo el local mira al que viene de otro lado, cómo Mirá. Se lo trata, si es turista o si es extranjero. Me interesaba eso porque de alguna forma, en algún momento u otro, a cualquiera le puede pasar que es un extranjero o es un migrante. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te trata el local cuando llegas? ¿Y cómo se hace para comprender los códigos de una sociedad? Porque uno puede entender el idioma, más o menos, pero hay muchas más cosas que un idioma cuando uno llega a otro lugar. Uh-huh. Entonces, todo puede llegar a ser enigmático, ¿no? Y la ficción o la literatura tiene eso de lindo que uno puede hacer recortes encontrar algo enigmático que por ahí lo es o por ahí no lo es, pero mientras lo estás viviendo no sabes. Totalmente. Entonces, sí. Jugar un poco con eso... Bueno, eso era lo que me interesaba el lugar es un lugar muy lindo, pero bueno, no siempre todo es lindo, ¿no? Entonces, un poco es eso, en la subjetividad de cómo uno percibe también la realidad. Totalmente, totalmente. Isabel, y aparte, esto que decís, ¿no? Y me imagino a través del personaje, ¿es una mujer el personaje? Sí, es una mujer que se va a una universidad, porque bueno, es otro de los ámbitos que yo conozco bien. Ajá. Y entonces mostrar un poco también el lado B de la investigación científica o el lado B o cómo es el día a día, ¿no? Claro. Entonces también un poco eso. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, entonces también, ¿no? Esto de lo que todo lo que vas narrando, de cómo es cierto lo que decís, ¿no? Cómo llega uno, cómo llega una en este caso, por ejemplo, a Sicilia, ¿no? Me imagino ahí, ¿dónde está situado? ¿En Palermo, por ejemplo? Está la historia. En Palermo. Bien. Trabajando, pero... Sí. No deja de ser turista los fines de semana, ¿no? Claro, entonces sí, también hay viajes, sí. Totalmente, sí. Y totalmente. Y eso cambia la mirada de, otra vez, ¿no? Del que la mira, ¿no? Cómo la tratan cuando está de turista o como cuando está tratando de trabajar y de establecerse en un lugar. Totalmente, totalmente. Bueno, y esto con la impronta también, con lo que es particular, de mito, ¿verdad? No sé, pero lo que sí está instalado, esto de la mafia también, ¿no? Entonces ahí suma también el otro condimento a la historia. Exacto, y eso es todo real, digamos, si bien el libro es ficción, sí. La narradora, en su afán de comprender la sociedad donde está, va leyendo el diario, por internet, y toda esa información que la va comunicando es real, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la noticia o lo histórico es real. Uh-huh. Y Sicilia tiene esa contradicción también, que vive con el recuerdo de la mafia que asesinó en forma muy trágica a dos jueces que uh-huh. lucharon contra la mafia y que de hecho habían logrado hacer un juicio así tremendo, uh-huh. un mega juicio. Uh-huh. Pero por otro lado está la cuestión cotidiana, que no deja de ser mafioso el tipo de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces es como también esa otra dualidad dentro de esa sociedad en particular. Uh-huh. Tal cual, aparte es como algo que ya está, si se quiere, es algo que está instalado en la sociedad, el tema de la mafia, ¿no? Tiene como ahí un cierto aval social y es como que es lo que convive la sociedad en día, más que nada también en Sicilia. Sí, sí, uh-huh. sí. Está muy... muy arraigado, uh-huh. pero bueno, no deja de haber mafia en todas las sociedades, ¿no? Obvio, sí, tal cual. Nosotros tampoco estamos exentos de eso, lo que pasa que uno lo deja de ver cuando es tan de uno, ¿no? Y lo ves más cuando claro. vas a otro lugar. Claro. Y hay muchas cuestiones que nosotros, o yo creía que era de Hollywood, y uh-huh. que no, sigue claro, existiendo. Cual. Sigue existiendo. Totalmente, sí. totalmente. Isabel, ¿cómo también vuelvo al personaje, ¿no? En este caso, vos decías ahí que es una mujer. Uh-huh. ¿Te costó encontrarlo, o más que encontrarlo, narrar la historia en primera persona? Porque digo, si también tenés tus propias experiencias y vivencias, por ahí se te cruzó la idea de soy yo Isabel, o bueno, en este caso obviamente no, porque terminó en un personaje ficticio, pero también ¿cómo fue ir encontrando la voz en este caso de la narradora? Bueno, es todo un trabajo, ¿no?, que uno va haciendo. De hecho, fui probando también escribirlo en tercera persona, y después me pareció, encontré en la primera persona como una forma más ágil la narración. Pero fueron pruebas que uno va haciendo hasta claro. que encontrás una voz, encontrás el hilo conductor que te va llevando, pero como todo lleva su tiempo, estuve mucho tiempo escribiéndolo, sobre todo reescribiéndolo, ¿no? Porque la escritura es más reescritura, sí. Así que, bueno, uno va probando y vas viendo, bueno, qué recorte hacer, qué personajes incluir, y bueno, hasta que finalmente sentís que la historia va fluyendo bien y continúas en esa línea. Así que, bueno, sí, pensé primero tercera persona, y al final me quedé con la primera. Uh-huh. Tal cual, bueno, y aparte de un tema ahí, ¿no?, muy, muy interesante. Y obviamente esto es tu primera novela, ¿no?, ahí terminada. ¿Vas a continuar quizás con alguna otra ficción? Yo creo que sí, a mí me gusta mucho escribir. Tal cual, sí. Lo que más había escrito es textos académicos o de divulgación científica por mi profesión, pero sí me gusta mucho la literatura, siempre fui lectora y siempre he querido escribir. Esta es la primera que con mucho trabajo logro terminar, y tengo otros proyectos que estoy trabajando. Así que bueno, mi idea es continuar porque me gusta. Totalmente. Sí. Quizás, no sé, ahora lo quiero leer, obviamente, con su leve sonrisa, ¿no? Pero quizás una continuación, ¿por qué no? Sí. Yo meto presión, ¿viste? ¿Cómo no, es esto? No, sí, pero como que está ahí. Yo lo voy a leer y después te voy a contar, Isa, a ver qué onda. Pero si no, con otro, no sé, con otra historia en otra parte de Italia. Tal cual, puedes decir así más o menos. Estuve tirando. Continuando ahí con la mafia. Idea. Claro, con la mafia, porque sí, es un... muy interesante. Vuelvo un poquito, a mí me también, más allá de todo el relato de la historia, Isa, ¿tenías interés en particular en escribir o investigar sobre la mafia, o surgió porque, bueno, estabas ahí en un contexto también que propiciaba o ayudaba a que esté presente este tema en particular? Bueno, un poco surgió por eso. Igual, yo hace ya 15 años que vivo en Santa Rosa, y esto fue antes de venirme para acá. Uh-huh. O sea, que pasó mucho tiempo entre lo que mi vivencia allá y la intención de escribirlo y de finalmente hacerlo. Sí me sirvió para ponerme a leer mucho sobre la mafia y comprender muchas cosas que había vivido ahí y que, bueno, la lectura me sirvió también para comprender. Así que me gustó como un cierre de eso que, si bien, bueno, como les insisto, es ficción y es una primera persona, que es una persona sola que viaja. Yo viajé con toda mi familia, yo tengo dos hijos y mi marido. Así que bueno, la experiencia nuestra fue muy diferente a lo que a lo que está acotado en el libro, digamos, ¿no? Pero también me sirvió también como ese, como un cierre de eso que vivimos, que tuvo muchas cosas lindas, pero otras cosas, bueno, como les cuento, ¿no? Eso de que uno va a otra sociedad y que es tan difícil porque uno tampoco sabe hacer las preguntas para comprender, porque no sabes que no estás comprendiendo. Y el que vive en el lugar tampoco te sabe decir porque tampoco entiende que no entendés, ¿no? Claro. Tal cual es así. Bueno, por lo pronto, más que interesante esta historia, la señorina es, ¿no?, el personaje. No, esa no es. La señorina actúa como una... si bien pareciera en algún momento el personaje principal, no es la narradora que está en primera persona, ¿no? La señorina le va sirviendo como de guía para ir comprendiendo algunas cuestiones. Muy bien, muy excelente. Bien. A leerlo entonces, en la invitación hecha con su leve sonrisa. Isabel, ha sido un placer, un gustazo, y bueno, nada, estamos a la espera a ver si se viene otra ficción, que seguramente así será. Bueno, muchas gracias por el llamado. Por favor, te mandamos un abrazo grande, gracias. Gracias, hasta luego.